Entramos en el tiempo de la actualidad local, nuevamente en la sintonía de la mañana, y lo hacemos para informarles nuevamente también de carnaval, porque sin duda vamos a tener unos días muy carnavaleros en este puente con motivo de la celebración del Día de Andalucía. Y vamos a empezar precisamente esta noche. Hoy, a partir de las 8, en la antigua ermita de San Pedro, en el Salón de Plenos, va a tener lugar la presentación de El Libreto, una publicación que corre a cargo de Mari Carmen López. Nosotros vamos a conversar con ellas para informar de este proyecto, pues que se gestó hace ya algunos años. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días, carnavalero. Carnavalero, buenos días, carnavalero. Buenos porque días con el chin, chin, chin. Estamos metidos de lleno en el carnaval y eso se nota, ¿no? Sí. Ese entusiasmo, esas ganas y ese espíritu. Sí. Yo lo malo es que al extranjero, pues parece que salgo, aquí no hay mucha cultura carnavalesca y parece que salgo un poco de ahí. Pero el domingo por la tarde dije, me voy para Jerez porque si no, las casi 48 horas que estuve en Ubrique no paré, digo, más vale irse ya para Jerez y descansar, que uno tiene ya una edad. Cierto, porque todo el fin de semana intenso, ¿no? Entre fiestas gastronómicas del carnaval, presentación de agrupaciones con la colaboración de Mari Carmen López, que un año más estuvo ahí con nosotros, retransmitiendo en directo durante las 5 horas y media de la gala, que anda, que se dice pronto. Y luego, pues más actos carnavaleros con las presentaciones de pues grupos callejeros. Sacrificio. Exacto, con las pacas. Por la noche empezamos la Plaza de la Verdura del viernes y terminamos en el Sacrificio. Exacto. Un fin de semana intenso de carnaval, como el que me encanta. Es como el que nos espera ahora. Nos espera ahora también unos días intensos de carnaval. Y esa programación, como decíamos antes, arranca precisamente esta noche porque Mari Carmen López va a aportar su granito de arena. Bueno, más que granito, su pedrusco, podríamos decir, de arena. Sí, como si de sierra. Al carnaval. Lo va a hacer con El Libreto. Yo puedo explicar qué es, pero yo prefiero que me lo expliques tú, Mari Carmen. ¿Qué es El Libreto? ¿Cuándo surge ese libreto? Vamos a ver, el libreto, yo, por el hecho, en cierta forma, el hilo conducto de esto también ha sido la radio, Radio Ubrique. Con esto de la radio, pues hace años yo empecé a recoger lo que esta historia, la corto en 2003, empecé a recoger un poco el resumen de cada año. Era una crónica, no era ni un resumen, una crónica muy basada en las agrupaciones, es decir, del carnaval de calle no se habla, sino lo que sería un libreto carnavalesco, lo que te recogen las letras de cada agrupación, ¿no? Y la fotografía, bueno, pues aquí yo empecé haciendo como una especie de resumen, de crónica, perdón, de cada año, describiendo el cartel, las agrupaciones que había. Unas veces las describo de forma basándome en los tipos, otras veces con los nombres, es decir, claro, era año tras año y están hechos un poco pues en espíritu libre, como es Don Carnal. Y de ahí, pues, eso estaba ahí, estaba guardado, y llegó un día Sandra, la pregonera, y me dijo que quería verme para hablar un poco del pregón, del carnaval, por aquello de mi experiencia también de haber estado en el pregón. Y digo, voy a mirar, tengo en mi casa un ordenador, el primer ordenador que tuve de estos cabezones de pantalla, que eso es no tridimensional, sino más allá. Y busqué y me encontré estas cosas que yo sabía que había material, pero no estaba. Y se me ocurrió, pues bueno, digo, esto le podría dar forma. Esto podría convertirlo en algo. Con esto acompañaban 64 fotografías. Entonces lo que he hecho es recuperar ese material. Lo comenté con, me parece que ha sido con dos personas. Una, por cierto, fuiste tú, Rocío, sí. Y me animaste. Se lo planteé a Rivera, al concejal, le dije, oye, mira, que esto que lo otro, yo no quiero nada del otro mundo, esto será un libreto, como el libreto de carnaval, porque al final lo que viene a tener son 40 páginas por delante y por detrás, que tampoco era una cosa ambiciosa. Y me dijo, venga, vamos a hablarlo. Desde el principio me dijo, pa'lante, y ahí está. Es algo, no es nada del otro mundo, pero sí es poner en valor un poco esos 17 primeros años del carnaval. Comienzo con el año 86, cuando pasando por la pilita abajo, me encuentro a una agrupación que está cantando con un pedazo patacabra en la cabeza tremendo, uno de sus componentes, son los que trabajan en cuero. Y ahí algo te alegra el espíritu, el alma, y tú dices, ay, esto no me puede sonar porque yo no estaba antes del 36, pero sí se acerca mucho a lo que a mí me pone, me da alegría, ¿no? Y empiezo con narrando aquel primer año con los que los tíos, el tío Gepetto y unos pinochos inquietos, los empollones más inquietos del cole o algo así, era que era de Natalia. Sí. Y a partir de ahí pues voy contando, y después al final, hasta el año 2003, y al final hay una ficha donde se recogen desde el primer año hasta este año, actualizado está, donde se ha celebrado la presentación. Esos son datos. En el fondo, ¿qué es todo? Pues yo creo que en el fondo es como una poquita memoria histórica del carnaval y un poner en valor aquel tiempo. El carnaval de hoy es un eslabón del carnaval que fue entonces, ¿no? Entonces, que esto no se pierda. Que esto no se pierda, porque esto es memoria de un pueblo y es memoria histórica, porque nos recoge, yo siempre insisto en esa idea, el carnaval lo que nos va a coger en las crónicas en tono de sátira, de humor, de como queramos llamarle, ¿no? De ingenio. Ahí está, a lo mejor no sirve para nada. Creo que es un álbum de la familia carnavalesca, porque se lo he dado a tres personas antes de que saliera impreso para que lo leyeran. Y una de ellas me ha dicho que es un regalo que se nos hace, que se le hace a los carnavaleros, que es a mi amiga La Rincona, la Isabel, que es la que lo va a presentar también, junto a ti. A tú nos harás de maestra de ceremonia al principio, y Isabel lo comentará, ¿no? Y pienso que yo cuando lo dialé temía un poco porque me dijeran, ¿y esto para qué? Pero sin embargo, las tres personas que lo leyeron, no es nada del otro mundo, lo tengo que decir, que nadie vaya a esperar, yo qué sé. Pero es algo donde ponen valor aquellos primeros años y reconocer pues la labor de los colegios, que fueron los que impulsaron, cómo después esos niños se quedan fuera y cómo ahora se quiere recuperar, pero es difícil, de aquellas agrupaciones que se lanzaron a la calle, de aquellas hampas y asociaciones de vecinos que se volcaron, aunque después para las agrupaciones no fueron un poco pesadas, lo digo porque yo lo viví desde ahí, pero en el fondo pusieron cimiento al carnaval de Ubrique, ¿no? Y claro, el ayuntamiento unas veces mejor, otras veces peor, estuvo siempre ahí. Y Radio Ubrique, que de una forma u otra también estuvo apoyando para que el carnaval llegara a todos sitios, ¿no? Ahí está, y lo que Dios quiera. Pues es algo más que, dice, es poca cosa, no ni mucho menos, ¿no? Yo creo que sí. Es una recopilación de datos y curiosidades también, contextualizados en ese marco carnavalero, todo ello en un formato literario, que, pues bueno, solo puede ser escrito y narrado por alguien que lo ha vivido, ¿no? Que lo ha experimentado y que lo ha sentido. Y esa, bueno, pues indudablemente eres tú, ¿no? Con toda la trayectoria carnavalera que tienes a tus espaldas. Y con mis equivocaciones en el mundo del carnaval también. Bueno, todos tenemos equivocaciones y aciertos, ¿no? Si no, no seremos personas. Forma parte de nuestra vida, pero todo ese cúmulo de experiencia, de vivencia, pues hacen que se pueda ofrecer, ¿no?, esa parte de lo que ha sido el carnaval de Ubrique a todos los ubriqueños. Importante además también por toda esa recopilación de imágenes que vas a ofrecer. Me decías que son 64 fotografías, muchas de ellas pues forman parte ya de la historia del carnaval, porque ahora todo el mundo puede hacer una foto con su móvil del carnaval y guardarla y publicarla en redes, y hay constancia de sobra, ¿no?, de lo que las imágenes del carnaval, pero antes, en el 86, no era así, y vamos a poder ver precisamente esos recuerdos en imágenes. Sí, hay algunas que están sacadas de la del mismo cassette. Fíjate tú, si estamos antiguos, estamos hablando de cassettes. Y otras son que las tenía, es verdad lo que tú dices, muy difícil la imagen, hoy en día nos sobran. Y la verdad es que te encuentras sorpresa en la de cuando están presentando a los que trabajan en cuero, hay un Modesto Barragán que es un chiquillo. Y de ahí empiezas a ver. Y te sorprende ver, pues bueno, gente que tú dices, uy, si este estaba en el carnaval, este era del mundo del carnaval y ahora no. Yo creo que también el libreto nos puede servir para ver aquel boom carnavalesco que fue necesario. Eso es como cuando abres una botella de cerveza, de champán con mucha espuma y después baja. para y coges el sabor verdadero, ¿no? Uh-huh. Pues igual, para quedar los que tenían que quedar. Entonces te encuentras imágenes sorprendentes, por ejemplo, Ramón Zurita, yo siempre creí que había pertenecido a la agrupación de las 501, uh-huh, o la Plaza de la Verdura, como queramos llamarle, y me lo encuentro que su aparición es en la Asociación del Carril, en la Agrupación del Carril, ¿no? Entonces te empiezas a ver así cosas que dices tú, wow, mira cómo ha ido evolucionando esto, ¿no? Claro. Creo que ese álbum es bonito, y después la otra parte también, que nos refiero en la presentación y que va en la contraportada del libreto, ¿no? Cuando te encuentras gente que era muy del mundo carnavalesco y no están, pues también dices tú, Dios, se te va una lagrimilla, porque me refiero a los que ya no viven. Dices tú, con lo que le gustaba el carnaval, ¿no? Yo qué sé, Domingo, Pedro Herrero, gente así, Juan Guerra, que tú dices, Dios, pero algunos jóvenes, ¿no? Más jóvenes que yo y que ya no están, pues también es como uno, esa gente que impulsaron el carnaval. Y a la patacabra, ¿no? ¿Cómo que no? La patacabra nace cuando aún no es oficial. Y yo estos días me preguntaba una cosa. Hay cosas que no han sido oficiales desde el principio y se han mantenido en el carnaval. Mm. En el fondo, que es que el carnaval es una fiesta, claro, tan de la libertad, que tiene que pasar por lo no organizado. Por lo no establecido, ¿no? De hecho, ese es el sentido antropológico del carnaval, ¿no? Invertir todo ese orden social que existe, cambiar, bueno, pues las normas estipuladas y marcadas, y bueno, pues dejarse ir, ¿no? Por un momento, por un breve periodo, hasta que llegue la Cuaresma, que en definitiva, hasta bueno, que llegue de Don Carnal a Doña Cuaresma. Ahí está. Ahí vamos a vivir. Yo recuerdo cuando la patacabra la hemos paseado a las 3 y a las 4 de la madrugada por debajo del, ¿cómo es? Por la calle Torre, ¿no? Por el Peñón de la Becerra. Y fíjate, es que te estoy hablando de hace muchísimos años, cuando después la sacábamos al final, Leandro la hacía, junto a Carlos, a la pandilla, ¿no? Y la sacábamos después, íbamos a quemarla después como algo, eso, nuestro. Y cómo eso ha ido todo evolucionando, cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha ido tomando forma el carnaval de Ubrique, ¿no? Y ser lo que tiene que ser, la fiesta de los que le gustan el carnaval, o es que si a los toros tenemos que ir todo el mundo y que nos gusten los toros, ¿no? Claro. Cada cosa tiene que tener su ambiente y su gente, porque la diversidad tiene que existir, si no, qué mundo más triste, ¿no? Sería. Y importante eso que has dicho, ¿no? Que esas tradiciones que se han perpetuado con el tiempo a lo largo de estos más de 30 años de historia del carnaval reciente que tenemos en nuestra localidad, y ha sido, pues, las que han nacido de manera espontánea por parte de un grupo de personas que querían disfrutar de la fiesta y hacerla a su manera, y esas maneras han sido las que han permanecido, ¿no?, a lo largo de la historia. También, desde luego, está el empuje de lo institucional, que en cierto modo hay que reconocerlo, ¿no?, porque también es importante para que pueda permanecer todo este tipo de actos. Claro, y porque es parte del pueblo, y al ser parte del pueblo se entiende que hay que potenciarlo desde las entidades públicas, es que si no, no tendría sentido, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues un poquito parte de toda esa historia de nuestros carnavales en el inicio, desde el 86 hasta el 2003, con esas 17 crónicas anuales de nuestro carnaval, es lo que vamos a poder nosotros leer con el libreto. Un libreto que ha sido editado, publicado por el Ayuntamiento de Ubrique a través de, no sé si Delegación de Cultura, Festejos, pero bueno, a través del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Y cómo es? ¿Cómo lo vamos a poder encontrar? Cuéntanos un poco todos esos aspectos. Bueno, pues vamos, yo lo hice de forma gratuita, se lo entregaba al ayuntamiento, ellos hacían la publicación, claro, pero a mí me decía Rivera, y lleva toda la razón del mundo, que si lo damos gratuito, pues lo va a coger todo el mundo, alguno hasta dos, después se tira, no se valora. Por desgracia vivimos en una sociedad capitalista y todo lo que valga tiene que valer algo económicamente. Entonces se va a poner a 2 euros. Simplemente a 2 euros, ¿no? Perdón. Sí. Y estos 2 euros, hemos pensado, lo hablamos los dos, va a ir dedicado a los proyectos de camping, pero. Es decir, que a la vez de que se esté comprando el libreto, porque te vas a mantener algo de Ubrique, el final va a ser algo de la cultura de Ubrique, puesto que es parte de la cultura ya, el carnaval, va a quedar, va a servir para proyectos solidarios. La venta, esta noche van a poner algunos allí a vender, y después va a estar la oficina de turismo. Cualquiera puede pasar en horarios de la oficina de turismo y comprar lo que quiera. ¿Cuántos ejemplares, Mari Carmen? 1,000 1,000 ejemplares. 1,000, porque cuando pidieron presupuesto, hacer 500 y hacer 1,000 vale igual, lo mismo, claro. Prácticamente. Claro. Entonces, 1,000 y bueno, yo no sé, a mí la gente me dice que lo quiere, que lo va a comprar, que no sé qué. Bueno, hombre, yo se lo agradezco. Que quiere que te diga. Se lo agradezco. En realidad, es un, como decíamos antes, parte de la historia de nuestra localidad, en el marco del carnaval, ¿no? Es como tener una pequeña enciclopedia del carnaval de ese periodo, bueno, concreto, de histórico. Bueno, enciclopedia te has pasado. Sí, porque recoge, vamos a ver, Mari Carmen, recoge todos los datos, recoge datos, por ejemplo, de quién hizo el cartel, cómo era el cartel, recoge, pues, qué fiestas gastronómicas había en ese momento, pues decía, es solo un recordatorio de las agrupaciones que han ido, no, es mucho más, recoge el nombre de todas las agrupaciones y al mismo tiempo sabemos pues en qué momento aparece una fiesta gastronómica o desaparece y por qué. Sabemos además también, pues no sé, si se celebraba la presentación de las agrupaciones en un espacio u otro. Hace un recorrido por actos que sí, ya se han perdido. Pero a mí me queda ahora, cuando lo leo, me ha quedado el hecho de que me hubiese gustado recoger también qué pasaba en la calle, porque el ingenio de las manos de los petaqueros, sí, y petaqueras, un bote supe, una plancha de esponja, y poco más, y pintura. Con eso, en Ubrique hemos visto disfraces increíbles. Pero también increíbles. Hay momentos en esas crónicas para los disfraces de la calle. También hay espacio pero para... Muy poquito, pero yo hay... Me he quedado, ahora que lo pienso, digo, tenía que haber escrito también aquellos disfraces que más... Porque ahí quedan muchas cosas por contar. Pero bueno, claro, si yo me pongo a contar eso, cuento mi, diría, mi visión, claro, personal. Y ahí yo lo que quería que fueran crónicas, es decir, qué está pasando, sin entrar en juicio, sin decir llevan razón, no llevan razón, yo lo veo de esta forma o lo veo de la otra. Simplemente lo que hacía era describir un poco lo que había pasado, ¿no? Claro. Y ahí hay, claro, historias concretas que aparecen, pero sin juicio, sin entrar en juicio. Sí, sí. Hay momentos, bueno, pues buenos que se recogen y momentos no tan buenos. Por ejemplo, la noche de la retransmisión o de la presentación de las agrupaciones en el pabellón, que no fue muy agradable, ¿no? No, no. Y ahí hay que leer entre líneas. Claro. Yo sé que hay gente que se va a acordar de muchas cosas que pasaron aquella noche, ¿no? Lo desagradable que fue todo. Pero a todos los niveles, ¿eh? No solo por la audición del local, sino a todos los niveles. Pero bueno, que pregunten, yo le conté. Ahí ya de cara a cara sí cuento mi versión de los hechos. Pero públicamente no me parece, porque cada uno es cada uno. A lo mejor yo pongo mi punto de exigencia en una cosa y otro lo pone en otra, ¿no? Y también las agrupaciones. Claro, es que al principio agrupaciones ilegales o mal llamadas callejeras o no sé cómo llamarle, ¿no? Sí. De estas agrupaciones había muy poca. Yo recuerdo oficialmente la primera que recuerdo, las maquinitas, aunque hubiera otra. Pero, por ejemplo, yo me podía disfrazar para el pasacalle y me acuerdo de las Tagarninas, donde estaba mi prima Aurelio, Carmen, toda la pandilla de ellos. Pero ellos se vistieron de Tagarninas y de Monedero y ensellaban sus coplitas para ir en la... en el pasacalle, ¿no? Y como esa hubo mucho, pero que estuvieran moviéndose, recuerdo las maquinitas y después recuerdo las Marías. Debe de haber más. Pero no se vieron, por ejemplo, el Lian Champó me comentaban que había unos que iban de cosaco o de ruso. Pero claro, ellos se movían más en su asociación y después en el pasacalle. Que no es el que después te llaman y tú vas a cantar a asociaciones, a sitios, aun siendo callejera, diríamos, ¿no? No sé si me he explicado, pero sí, que ahí... Hoy en día es distinto. La evolución de hoy, fíjate, este año nos podemos encontrar con el mismo número de callejeras que de oficial. 7, exactamente. Y el año pasado igual, el año pasado eran 10 y 10. Es que en ese periodo... ¿Y a quién le quita? A ver si me entiende. ¿Es que son mejores unas que otras? No. Lo único que pasa es que su visión, ¿verdad? Yo no diría ni que son mejores ni peores, sino su visión de vivir la fiesta es otra. Es distinta, desde luego. Lo que sí es cierto es que en ese periodo, en ese contexto histórico en el que tú te centras a la hora de realizar estas 17 crónicas anuales, era el boom de las agrupaciones. Y las agrupaciones no eran callejeras porque eran oficiales. Es que si teníamos 20 agrupaciones, claro, si teníamos 20 agrupaciones, las 20 eran oficiales. En cierto modo. Así que sí que podía haber grupos que estaban un poco más al margen, pero la mayoría, el grueso, pues se encontraba, ¿no?, dentro de lo que eran prácticamente los actos oficiales del carnaval. Sí que durante estos últimos años ha ido proliferando otra manera de vivir la fiesta, que por cierto, también para reflexionar esto, pero eso ya es otro debate. El por qué... Bueno, anoche no sé si está siguiendo o estamos siguiendo todo el falla. Anoche surgía algo así en un momento determinado. Se está escuchando mucho en Cádiz y tiene que haber antes como unas preliminares fuera del falla. Entonces, no quiero decir, yo nunca he estado de acuerdo que el falla nos marque a nosotros o el Cádiz ritmo, nos ¿no? marque a nosotros cómo tiene que ser nuestras historias, que siempre la ha marcado. Porque yo tengo que reivindicar, y ahí no aparece, las murgas. Tengo que reivindicar las murgas, las máscaras. Y siempre lo digo, eso de ir por la calle como fue antes del 36, a que no me conoce, disfrazada de vieja, que era lo que se disfrazaba más la gente, y corriendo, tirando pellizquillos en los culos y esas cosas de que te conociera. Ese carnaval tendríamos que reivindicarlo, que esos datos, eso es identidad nuestra. Sí. ¿Me entiendes? Sí, en fin, muchas cosas. Es un buen debate el que podríamos abrir un día de esto sobre pues el carnaval. Pues mira, esta noche igual tenemos la oportunidad durante la presentación del libreto y lo que es que esta noche a las 9, perdón, juega el Madrid-Barcelona y sé que nos va a cortar la cabeza allí. Bueno, pues nada, pues para los aficionados. Por eso está a las 8, dicho para los futbolitos, por eso está a las 8, para que a las 9 menos 10 se puedan ir. Bueno, pues nada, pues si le llama más el fútbol, pues nada, pero los que no, pues podemos quedarnos hablando allí de carnaval un rato. Sí, además, amenazo con que me lleve una guitarra, una caja y un pito, para quien quiera animarse, vamos, que no tiene por qué ser un acto rígido, protocolario, sino puede ser una quedada... carnavalera. Pues sí. Pues todo aquel que esté interesado en echar un ratito, disfrutar del carnaval, de hablar de lo cómo se siente uno cuando disfruta del carnaval, cuando participa en la fiesta, recordar el carnaval de antes, hablar también del carnaval de ahora, porque todo vale, ¿no? En esta fiesta. Imagino que está invitado a participar en la presentación de esta noche, ¿no? Estupendo lo que has dicho, hija. Todo el mundo está invitado, tanto carnavaleros como no. A mí me ha gustado los días que estos días me he encontrado decírselo a gente que estuvo en el carnaval y que a través de haber visto en las redes sociales ya el folleto, el libreto, me han dicho, aparece no sé quién y ahí estoy. Cosas así que a ti te alegran de gente que ya no está en el carnaval, ¿no? Entonces, a esta gente, a los que... Esto es como el anuncio de la Coca-Cola. A los que estuvieron, a los que están, a los que les gusta, a quien quiera, abierto a quien quiera. Y, hombre, me gustaría que fuese... Eso, un encuentro carnavalero. Algo diferente, ¿no? No una presentación de una publicación, sino algo un poquito más carnavalero, que es el sentido, ¿no?, de todo esto. Y quiero tener muy presente allí también a las Marías. Porque recoger al coro es difícil. Que fue mi primera experiencia en unas tablas con carnaval, ¿no? Pero algunos estarán porque algunos siguen estando en agrupaciones, pero las Marías me parece que la dimensión mujer y carnaval es difícil, ¿eh? Vivirla. Además fueron, entonces, en cierto modo, pioneras. Eso. Y las Marías me han ayudado a vivir el carnaval por dentro también. También, exactamente. A otro nivel. Claro, carnaval de agrupaciones, ¿no? Que es diferente también. Sí. Bueno, pues nos quedamos con esa cita. Allí estaremos también nosotros para contárselos, como siempre, a través de la sintonía de Radio Ubrica, a través de las redes sociales principalmente, para recoger ese acto. Y bueno, pues poco más que decir, ¿no, Mari Carmen? Que vayan. Que de 8 a 10 menos 10 a los futbolistas y de 8 a la hora que quiera el resto, nos van a encontrar. Allí estaremos entonces. Venga. Mari Carmen López, muchas gracias por acompañarnos. A vosotros. Gracias, buenos días.